y municipal, y aquí a todos los cogestores de la red Unidos. Aún no ha llegado la doctora Ana Catalina Suárez, directora de promoción comunitaria de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema. En nombre de mi esposo, el señor alcalde, les doy la bienvenida a este acto que se ha preparado con la agencia para que todos seamos conocedores de esa oferta maravillosa de servicios que tiene en este momento la agencia y el Departamento de la Prosperidad Social. Queremos es que superemos realmente esa brecha tan grande de la pobreza extrema. Esto es una meta que tiene el presidente de la República y estoy absolutamente segura, aquí también veo, discúlpenme, muchas gestoras sociales de los municipios y alcaldes, bienvenidos. Estamos seguros que con todo este apoyo que podemos hacer para el trabajo con la red, vamos a lograr superar todos estos puntos altos y estas metas que quiere el Gobierno Nacional. Muchísimas gracias. Saludamos y damos la bienvenida a continuación al señor gobernador del departamento, doctor Luis Carlos Delgado Peñón. Muy buenos días para todos y para todas. Me disculpan que entre haciéndoles un pequeñito reclamo. Y lo voy a hacer siempre que tenga la oportunidad y el auditorio lo considere importante para ello, como en efecto ustedes son muy importantes para él. ¿Cómo podemos nosotros hablar de sentido de pertenencia, de amor por lo nuestro, de entrega a solucionar problemas tan graves para la comunidad como el problema de la pobreza extrema, si no somos absolutamente conscientes de nuestras propias raíces culturales que identifican nuestra visión de grandeza? Conté rápidamente para el cantar de nuestros himnos y la mayoría no cantaba. Un gran grupo lo musitaba con los labios y unos 10 cantábamos con sentimiento de orgullo tilimensista. Ahí comienza el amor por nuestra tierra, y en esto no es necesario inventarnos actitudes, no. Es de pronto trasladarnos a otras tierras y ver cómo los antioqueños cantan su himno con tanto amor, los vallunos, los huilenses, y nosotros seguimos ya como con temor de demostrar que amamos lo nuestro, que sentimos lo nuestro, que nos identificamos con ello. Ese es el principio para comenzar a irradiar positivismo, sentido de gran responsabilidad frente a problemas de orden social, precisamente como el de la pobreza extrema. Así que los invito a que cuando suenen nuestros himnos, el nacional, el departamental, demostremos que queremos al Tolima, que amamos a Colombia, que somos propositivos y que entenderemos que si trabajamos todos unificados, vamos a sacar a este país adelante. Es el país más hermoso del mundo. En la medida en que nosotros comencemos a sentirnos orgullosos de ser colombianos y muy posicionados de ser tolimenses, los invito a ello. Está anunciada la presencia del director de el ASPE, el doctor Samuel Azut, la directora de acompañamiento y promoción comunitaria, la doctora Ana Catalina Suárez, señor director del Bienestar Familiar, Carlos Eduardo Buenaventura, señora esposa del alcalde de Ibagué, doctor Luis H. Rodríguez, primera gestora de Ibagué, mi querida esposa María Elsie Morales, señores funcionarios del gobierno departamental, señores comprometidos con derrotar la pobreza extrema, amigas y amigos. El gobierno nacional en buena hora creó un supraministerio, el Departamento de la Prosperidad Social. Y creo que todos ustedes están muy conscientes sobre cuál fue la intención del gobierno del presidente Juan Manuel Santos para ello. Y no es otra que enfrentar el problema social en Colombia de manera integral. Ahí se acumularon todas las instituciones que tienen que ver con el compromiso social del gobierno nacional. Y dentro de ese compromiso hay dos aspectos fundamentales para entrar a derrotar: la pobreza extrema, el desempleo, y de manera coadyuvante el analfabetismo. Y estos problemas desafortunadamente en el departamento del Tolima lo identifican índices por debajo del promedio. Es decir, no estamos ni siquiera dentro del promedio nacional en pobreza extrema, ni en analfabetismo, ni en desempleo. Superamos esos promedios. O sea que el reto es grande. Tenemos acompañamiento positivo del gobierno nacional. Todo lo que significa proyectos productivos en búsqueda de una calidad alimentaria, todo lo que signifique posibilidades de acción conjunta municipio, a propósito, un saludo a todos los integrantes de la administración municipal también aquí presentes, municipio, departamento y nación. Debemos unificar criterios para trabajar de frente y con fortaleza a derrotar el hambre que hoy padece mucha población tolimense. Hace más de 50 años venimos pensando en este tema, pero poco hemos llegado, poco hemos avanzado. Se pensó hace 50 años en la zona más deprimida que tiene el Tolima, que es el sector de Coyaima, que ataca a la población este flagelo del hambre. Y se pensó construir desde ese entonces el famoso triángulo del sur del Tolima, que afortunadamente ya superó la primera fase. Pero fue con ese propósito de llegar el Estado colombiano allá a la fuente en el Tolima, donde estaba pululándola el hambre y la miseria. Y sigue lo mismo. Por eso estamos tan interesados en que el envión final para entregar ya en plena habilitación todo ese importante sector agrícola del departamento del Tolima, que va a generar el Triángulo del Sur del Tolima, sea dado al servicio cuanto antes posible. Ya conseguimos ayer la presencia del señor ministro de Agricultura con todo su equipo para el mes de marzo aquí en el departamento del Tolima, y exactamente allá en el Triángulo del Sur del Tolima, porque él quiere pasear de manera total todos y cada uno de los aspectos que tienen que ver con una producción alimentaria importante para ese sector y para el Tolima, y por qué no decirlo, para exportar al mundo también. Claro, invertimos en vías, invertimos en obras de carácter civil, invertimos en tecnología, pero ante todo, mis queridos amigos, tenemos que invertirle al capital humano. Por eso estamos tan comprometidos en la política estrategia de cero a siempre. Tenemos que entregarle a las futuras generaciones del país y particularmente del Tolima una niñez, una adolescencia, una juventud mucho más fortalecida física, mental, académica y socialmente. Nosotros tenemos un gran compromiso con el Tolima, pero ese compromiso tiene que ser coadyuvante, tiene que ser integrado, tiene que ser mancomunado, y todos tenemos que integrarnos en torno a ese propósito. Yo los invito a que asumamos toda esa gran responsabilidad y podemos en un futuro próximo tener tranquilidad de que pasamos nosotros un reto grande, que era entregarle al Tolima una nueva clase dirigente, un nuevo sector social mejor dotado de los principales argumentos que requiere el ser humano para proyectarse positivamente en su sociedad, como es exactamente la atención a esos problemas de orden social que aquejan a la comunidad. Al declarar oficialmente instalado este foro, los invito a que visiten todos los sectores que están comprometidos con el desarrollo social del departamento aquí en la gobernación, donde 5 grupos, formulación de proyectos, plan de desarrollo, programa de cero a siempre, equidad de género, reforma administrativa, todos tienen que ver con optimizar la gestión pública para bien del departamento del Tolima. Dentro de esa optimización tenemos el gran reto de entregarle una mejor calidad de vida al pueblo tolimense. Muchas gracias.